Dios Padre, bendíceme y enséñame. Hoy entrego todas mis preocupaciones a ti. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mateo 11:28-30. Búscate un lugar tranquilo donde puedas relajar tu cuerpo, liberar tus pensamientos y enfocarte en todo eso que precisas en tu vida. Señor mío, hoy es un día lleno de bendición, porque me siento protegido bajo tu amparo y en el cumplimiento fiel de tus mandamientos. En ti está mi victoria y mi alegría, cruz amada de mi Redentor. Contemplarte es dejarme traspasar por mis propios dolores. Permíteme, mi Cristo, tomar mi cruz con paciencia y abrazarme fuertemente a la tuya, cual justificación de amor brota de ella. Muévete, Jesús mío, con tu Santo Espíritu, que me acompañe siempre en todos mis retos y en aquellos momentos de desolación y de flaquezas que a veces siento que me tumban al piso y me hacen incapaz de continuar la lucha por ser cada día mejor. Dame la fuerza y tu poder para vencer los miedos y estar libre de angustias. Guía mi corazón y mi mente con el Espíritu Santo, esa presencia poderosa contenida en tus tres divinas personas, que ilumina nuestras vidas y nos hace ser personas decididas y valientes en la fe. Dame la fuerza necesaria para vivir con intensidad y fidelidad a tu palabra y para hacerla viva y presente en obras buenas que sean beneficiosas para los míos y el de todos mis hermanos. Quiero cumplir tu voluntad, no porque me lo pidas, sino por el amor tan grande que siento y con el cual tú mismo has depositado en mí. Por el poder de tu Santa Cruz, libérame de la opresión de los pecados y de los vicios. Desata las pesadas cadenas que me esclavizan en la tristeza. Libérame de la desesperanza, la falta de ganas de vivir, de las quejas que llenan mi boca y los reclamos constantes a la vida por no poder ser feliz. Sopla, Señor mío, sopla fuerte, sopla las bendiciones sobre mí que traen consigo tu Espíritu Santo, para que me ayudes a creer y a dar un verdadero testimonio de tu amor al mundo, sin temores, sin miedos. Todo miedo que hay dentro de mí se desvanece cuando te acepto y mi boca dice confiado: creo en ti, Señor mío. Toca mi corazón, sánalo, libéralo del miedo y de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto. Eres mi fortaleza y estoy seguro de que tu amor y tu misericordia no se apartan de mi espíritu. Por el poder de tu Santa Cruz, arroja lejos toda mala intención y pensamiento que no te agrade. A tus pies dejo mi pasado, mi presente y mi futuro, mi historia y aquellos errores y culpas que tanto me pesan. Bajo la sombra de tu cruz dejo a mi familia, a quienes amo, y también a quienes sufren y padecen dolores y enfermedades. Quiero dejar que te acerques siempre a mí, vivir en comunión contigo toda mi vida, que mis faltas jamás me separen de tu amor, porque siempre busco tu perdón. Me mantengo fiel a ti, porque estoy seguro que no me vas a fallar. Toma mi vida, Señor, toma mi mente y mi corazón, y hazme un fiel discípulo de tu amor. Tú me das la certeza de una esperanza tranquila y llena de gozo, cuando en muchas ocasiones en tu evangelio dices: no teman, quien cree en ti jamás quedará defraudado y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe. Que a partir de hoy tu cruz no me sea indiferente, más bien sea mi más hermoso grito de amor. Que a sus pies pasen mis días, como mi Santísima Madre, que a sus pies forjó una nueva historia de amor y entrega. Dame valor y valentía de aferrarme a ella y amarla como mi mejor escalera y puente para ascender al cielo. Señor mío, tú conoces que todos los vacíos de mi ser, ellos solo pueden ser llenados por tu gracia y tu presencia. Mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones, solo pueden encontrar soluciones y sanación en ti. Sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar. Señor, sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito, solo tú eres capaz de calmar mis penas. Solo en ti tengo depositada mi esperanza. Solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Muchos miedos son los que me atacan a diario. Por eso hoy reconozco ante ti que estoy plagado de miserias y acudo a ti como mi amigo y mi hermano, para que me llenes de tu alegría y tu gozo, para que renueves esa fuerza esperanzadora que levanta del suelo a todos quienes confiados a ti buscan ayuda. También quiero aprender a decir no a aquello que me llena de angustia y me hace infeliz. Ven a mi vida y ayúdame a ser claro, sincero y transparente. Sé que me cuidas y me haces feliz. Danos hoy nuestro pan de cada día, tanto material como espiritual, que nunca nos falte ni tu amor ni un plato de comida. Hágase tu voluntad, tanto en la tierra, sea para bien o para mal, como en el cielo. Perdónanos, Padre, las veces que te hemos ofendido, que no te escuchamos, que te ignoramos. Padre eterno, no nos dejes caer en las tentaciones que nos alejan de ti. Señor, líbranos siempre de todo mal, de todo peligro, de todo aquello que vaya en contra de ti. Divino Creador, tú has puesto en orden todo, en equilibrio, en armonía. Tú, lleno de misterio, tocas mi corazón. Lo vuelves mejor, lo vuelves más ameno. Eres fiel Padre, eres piadoso. Enviaste a tu Hijo amado para salvarnos, porque nos amas. Te amo, Padre amado. Nos muestras el misterio de tu existencia para que lo entendamos, no para que lo cuestionemos. Tenemos nuestro corazón mirándote, Dios mío. Solo tú nos guías, solo tú nos enseñas, solo tú puedes liberarnos, Señor, de tanta ira, de tanto dolor. Úsanos como instrumento de fe para tu gloria, oh Señor. Porque tú has puesto en nuestras manos este mundo, tu mundo, el que creaste amorosamente para nosotros, para que nos sirva de hogar, para que completemos tu preciosa obra. Estamos sometidos a ti, a tu voluntad. No dejes que la rebelión de Satanás y sus mentiras nos robe la fe. Nos inclinamos ante ti, porque sabemos, Señor, que tú nos salvarás, porque nos amas y que nuestro compromiso no es otro que glorificarte y esparcir la fe en todas las partes del mundo. Ya me siento listo y preparado, ya me siento lista y preparada para encarar con buena actitud todos aquellos retos difíciles que me tocan vivir hoy. Sé que en cada uno de ellos estarás tú y habrá una experiencia de amor y de fe que debo asimilar. En el nombre de tu sagrado corazón, Jesús. Amén. Amén. Amén. A continuación, si deseas realizar alguna petición en particular, hazla con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.